Línea Directa presenta Parece Mentira con Maggie Ball. Hola, buen día Luis Alberto. Aquí estamos como todos los sábados saludando también a nuestros amigos de Línea Directa. Esto es lo que les traemos, a ver qué les parece. Se trata de un correo que mandó José Mario Cárdenas de Costa Rica. Me pareció interesante esta información, así que de antemano le agradezco. ¿Alguna vez habrán escuchado, ¿para qué estudio? Mejor me voy a la calle a pedir dinero, limpiando parabrisas o de payaso, gano más. O esta otra, si no quieres que haya gente pidiendo en los cruceros, no les des ni un solo peso. Pero como somos tan caritativos, y algunas veces, por no decir muchas, nos compadecemos y damos aunque sea un peso, con el riesgo de que nos recuerden a nuestra progenitora, porque hasta eso se les hace poco y se enojan. Parece mentira, pero es verdad, según el resultado del levantamiento de datos realizado por un estudiante en práctica de ingeniería, se gana mejor siendo limosnero que trabajar como licenciado, locutor o cualquier otro profesionista en México. Escuche por qué. Un semáforo cambia de estado en promedio cada 30 segundos. 30 segundos en rojo, 30 segundos en verde. Por lo tanto, por cada minuto, un limosnero tiene 30 segundos de tiempo útil para lograr recibir un mínimo de 2 pesos. Con este esquema, en una hora de trabajo habrá recaudado 120 pesos por hora. Si trabaja 8 horas por día, descansando los domingos, da un promedio de 25 días trabajados por mes, lo que le deja un ingreso de 24 mil pesos. ¿Será que esta es una cuenta absurda? Ahora bien, 2 pesitos o 3, y los más generosos dan hasta 5 pesos. Seguro creen ser mejores personas, más bondadosas que las que dan un peso. Sin embargo, vamos a creer que en realidad el limosnero solo recauda la mitad de la cuenta inicial, o sea, 60 pesos por hora. Haciendo nuevamente las cuentas, tendremos un valor final de 12 mil pesos al mes. Esto equivale al salario promedio bruto de un supervisor de ingeniería que se desempeña en una empresa de mediano porte, trabajando 48 horas nominales por semana y aún teniendo que ir los domingos a resolver problemas de mantenimiento y otros, amén de las horas extras no remuneradas. De esta forma, cuando el limosnero recibe 5 pesos, que no es raro, puede descansar tranquilo debajo de un árbol por los próximos 9 cambios de luz del semáforo y sin ningún jefe que lo presione, sin tener que redactar sus objetivos, sin evaluaciones, etc. Pero hasta aquí todo es teoría. Ahora vamos al mundo real. Con estos datos en manos, se entrevistó a una mujer que pide dinero y que siempre va a cambiar las monedas en una tienda. Se le preguntó cuánto recibía por día. ¿Saben lo que respondió? La cuenta inicial estuvo bastante aproximada, un promedio de 400 a 450 pesos diarios. Con esto queda un ingreso mensual más o menos de 10.625 pesos. Y peor aún, ella dijo que jamás llegaría a trabajar ni siquiera 8 horas diarias, ni tampoco los 6 días a la semana. La pregunta del millón, ¿es mejor pedir dinero que trabajar como profesionista? Porque aunque parezca mentira, pero es verdad, según la encuesta, pedir limosna es más lucrativo. ¡Ja! Y no pagan impuestos, ni seguro social, ni han tenido que estudiar, practicar por años, ni hacer un servicio social, etcétera, etcétera, etcétera. Con estos datos, como que, pues a uno se le quitan las ganas de seguir ayudando. Así que la próxima vez que dé dinero, acuérdese de lo que le dije, haga de tripas corazón. Con esto damos por terminado este segmento, invitándolo para que nos escriba. Y si gusta, espéreme ahí. Hasta el próximo sábado. Hasta luego. Línea Directa presentó Parece Mentira con Maggie Ball.